araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Muy buenas tardes, aquí estamos en la Radio Central, la radio de la CTA, arrancando este nuevo programa de Mujeres con Voz. Hoy tenemos mucho, vamos a hablar sobre muchas cuestiones muy importantes que han pasado, como el Congreso de la Tupac, que se dio este fin de semana en Jujuy. Ahí varios compañeros y compañeras estuvieron participando. Pero bueno, arrancamos saludando. ¿Cómo le va a Ana Volati? Aldi Volati. ¿Cuál de las dos se tiene que sentir identificada? No, vos, porque es tu apellido. No me retejen el la muy radio. Bien, muy bien. ¿Vos por qué tu apellido? Si fuera el mío, ya me hubiera hecho cargo. Pero como es el tuyo, o sea, te hubiera dicho Aldana Gutiérrez, charlamos. Bueno. Aldana Gutiérrez. Aldana Gutiérrez y Ana Volati. Sí, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Yo recién llegada, he vuelto a la radio. ¿Y la Anita? Anita, ¿cómo bien, estás? Bien, acá. Y la verdad que mirá. Viste que la Argentina de hoy es como complicada llevarla adelante, o sea, sin un peso, estamos sin trabajo, sin un peso. O sea, yo particularmente sin trabajo, acá la compañera, bueno, por lo menos le han dado una monedita más. A vos todavía no te echan, pero bueno, estamos bien. Te descontaron un día. Me han descontado un día. Pero bueno, un día descontado, pero por lo menos estás trabajando. Eso todo, siempre hay que buscarle lo bueno, lo positivo. No te queda otra, la revolución de la alegría. Pero no, terrible. No, pero vos sabés que la semana pasada, el viernes, sí, cobré la asignación más, viste, el plus que te dan cuando presentás la libreta y toda la onda. Y me fui a comprar la ropa a los chicos. Viste que yo tengo tres chicos. Sí, tenés tres chicos. Claro, sí. Tengo un adolescente que pobrecito se estaba cagando de frío con la campera el año pasado, que ya le quedaba corte. Imagínate, claro. 13 años. El año pasado este ya pegó 3 tirones. Ese es el problema con los chicos, que crecen. Crecen. Y además que tienen la ropa todos los años. Lo peor de todo, que tienen la mala costumbre de comer todos los días. Claro. Comen todos los días. Tienen ganas de comer todos los días los chicos en Argentina. Imagínate que encima mi hijo adolescente come, no sabes cómo come. O sea, es mejor vestirlo que darle a comer. Pero viene a ser un regalo. Totalmente, siempre. Me fui a comprar la ropa al centro. Mi amor. No. Inviable poderle comprar ropa a los pibes. Entonces me tuve que meter ahí en un antro que hace muchos años que no había, porque anteriormente, obviamente, con sueldo, con nuestro querido gobierno nacional y popular, se podía comprar en otro lugar que no fuera estos antros de bolivianos y peruanos, viste, que están ahí en la calle 9 de Julio, que eso yo, viste, que son como muy oscuras las galerías estas, que son más que nada por mayor que por menor. Ah, yo voy a eso. ¿Viste? Pero es que es genial. De Barcala y de Cruz. Exactamente, y a la vueltita han puesto ahí una feria más grande. Entonces ahí, bueno, ahí tenés que ir a empezar a rejuntar a ver cuál es el talle que más o menos podría llegar a andar. Sí. Y bueno, ahí más o menos sacamos alguna que otra prendita para los pibes. Así que bueno, por lo menos el invierno lo van a pasar con un par de busitos. Por lo menos, y sí, porque si no, con lo que ha aumentado el gas y no, con lo que aumentó, no, tenés que estar bien abrigados. El gas todavía no lo pago. Y no lo vas a pagar. No lo voy a pagar. Acá está la señora Cristina Razo, que se suma a la mesa. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va, mujeres? ¿Recién llegada de Jujuy? Sí. ¿Cómo fue el Congreso de la Tupac? Ahora vamos a hablar con la abogada. Yo quiero hacer una aclaración. Me encanta porque la Cristi, cuando saluda a la audiencia, ¿no? Se corre el pelo, se acomoda el labial. Sí, sí, no, porque ella... Yo creo que es la tele. Ella, claro. Ella es la Mirta Legrand que tenemos nosotros. No, por favor. No, cualquier cosa menos que eso. Alguien con glamour y del lado nacional y popular, por favor, que hay muchas. Uy. Nuestra Nancy Dupla. Bueno, ¿cómo te fue en Jujuy? Muy bien, una experiencia realmente maravillosa, porque una experiencia de encontrarnos con muchas compañeros, gente del pueblo de Jujuy que quiere... y que tiene alguna buena experiencia con el proceso hecho por Milagro Sala y la Tupac Amaru en Jujuy, lejos de lo que nos han dicho, que la gente no la quiere o que haya eso alguna... Te quería preguntar, los jujeños, el jujeño común con el que te cruzaste, ¿qué dice esto que está pasando en Jujuy con Milagros concretamente? La anécdota es que yo me crucé con todos los taxistas que uno estudiaba en el Instituto Superior de Milagros Sala, cosa que uno no espera, no espera, porque normalmente crees que te vas a encontrar con gente que no la quiere o que no le gusta. El otro, él era portero, era taxista y estudiaba gracias a Milagros Sala, así lo dijo él, y le faltaban dos materias para recibirse. El otro también le habló maravillas. ¿Qué es lo que me dijo? Específicamente dijo, con Milagros Sala presa acá en esta provincia, en Jujuy, no hay nadie que diga nada del ajuste, de los tarifazos. Con no eso que silenciaron a todos. Sí, porque se ve que no hay otras organizaciones que tengan una fuerte... Y bueno, y después de esto, obviamente, el objetivo es disciplinar. Es difícil que salga otra organización. Bueno, vamos a ir a una cortinita rápido. Tenemos todo el programa. Vamos a hablar mucho sobre lo que pasó allí en el Congreso de la Tupac en Jujuy. Queremos hacerte miles de preguntas sobre todo lo que pasó. Pero bueno, vamos a ir a una cortinita porque antes queremos hablar con la abogada de Milagro para que nos cuente cómo está la situación legal. Así que vamos a escuchar una cortina y ya volvemos. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz. Claridad del propio ser, luz, luz, luz del alma. Soy un hombre que espera el alba. ¿Qué hay de esa imagen? Continuamos aquí en Mujeres con Voz y como lo decíamos recién, tenemos del otro lado de la línea a Eli Gómez. Ella es abogada de Milagros Sala y bueno, queríamos hablar con ella sobre cómo está la situación de procesal de Milagro en este momento. Hola Eli, un saludo aquí Aldi Volati, Cristina Razo, Silvia Fernández y Ana Gutiérrez, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas, chicas? Muy bien, acá estamos preocupados y preocupadas por Milagro. Bueno, Cristina Razo, una de nuestras compañeras aquí, estuvo este fin de semana en Jujuy en el congreso que se hizo de la Tupac para pedir la liberación de Milagro. Y queríamos que nos cuentes cómo está la situación procesal, porque se habla muy poco de cómo está la situación procesal de Milagro. Además de que después nos cuentes, ¿no?, en detalle cómo está la situación en la cárcel, ¿no?, de ella. Bien. La situación procesal de Milagro tiene abiertas después del 10 de diciembre 5 causas. La primera fue la causa por el acampe, que fue en la que se ordenó la detención el 16 de enero, y a los 10 días se hizo la detención. Mientras tanto, se abrió con un plagado de irregularidades y denunciado por Walter Morales, un hermano de Gerardo Morales, una segunda causa. Que es la que tiene por asociación ilícita, extorsión, fraude a la administración pública, y posteriormente se fueron abriendo otras causas, todas absolutamente burdas, por ejemplo, hay una segunda causa que es una tercera causa, que es por lesiones, que son hechos el 3 de julio del 2006, que ya se había declarado prescrita la causa, ni siquiera la tenía imputada Milagro, la prescripción es del 2009, y en marzo, a partir de un escrito que presenta una de las supuestas víctimas, quien se encuentra detenido en una cárcel por no sé por qué hecho, lo cierto, reabren y declaran la nulidad de la prescripción, es decir, estoy hablando de una prescripción del 2009, en el 2016, en marzo del 2016. Uh-huh. Así es como se han abierto causas contra Milagro que durante años o estaban archivadas o estaban cerradas de con irregularidades absolutamente manifiestas, y a partir de la primera orden de detención que quedó vigente, que es esta, que es del 26 de enero, lo cierto es que todas las otras causas dieron órdenes de detención, teniendo en cuenta la detención que ella tiene, que ya viene llevando en esa causa. Las causas todas están en trámite. Nosotros hemos intentado ofrecer pruebas en varias de ellas y no nos han hecho lugar a no nos han admitido la prueba que nosotros hemos ofrecido, en un claro ejercicio abusivo que tienen los jueces en las intervenciones de los distintos procesos. Como venimos nosotros sosteniendo desde el comienzo, Milagro es parlamentaria del Parla Sur, fue electa parlamentaria del Parla Sur y en ese sentido hay una ley nacional, que es la ley 27.120, que le establece que ya tiene fuero de arresto. Esa inmunidad es desde el día de la elección, es decir, desde el 25 de octubre, y sin embargo en varias de las causas, sobre todo en la primera, que es la que tiene que ser detenida, los jueces ignoran esa ley porque ni siquiera la declaran inconstitucional o la aplican, digamos que son cualquiera de las dos opciones que tiene un magistrado frente a una ley, o la aplica o la declara inconstitucional. Lo que no puede hacer es ignorarla, cosa que efectivamente en Jujuy sucede, que es que la ignoran. Por ese mismo hecho es que seis parlamentarios del Parla Sur presentaron una denuncia penal por abuso por privación ilegal de la libertad de Milagro en contra de dos de los magistrados y en contra de la fiscal, que fue la que pidió la detención en base a esas irregularidades y esos abusos. Eli, claramente Milagro es una presa política, bueno, justamente por eso también tantas organizaciones y tanto pedido, inclusive desde el propio Papa, que pide la liberación de Milagro. Y como vos decís, la mayoría de las causas que se le crearon inclusive después, o que se reabrieron, ¿no? Después de haberla detenido ilegalmente, ¿no? Además inclusive de la manera que la detuvieron, que la llevaron al penal en una especie de jaula, bueno, todo lo que han hecho, toda esta cuestión mediática también que montó Morales. ¿Hay alguna luz en el buen sentido al final del túnel, pensando que claro, que no es la de la Michetti justamente, no, pero pensando que frente a estas irregularidades y a esta ilegalidad que hay en la detención de Milagros, se pueda pensar en que pueda, más allá de que las causas sigan, de que pueda quedar libre en algún momento, en el corto plazo, mediano plazo? ¿Cómo está esa situación desde lo legal? ¿Cómo lo están trabajando ustedes? Mira, lo cierto es que nosotros somos absolutamente conscientes que hay una decisión política de que Milagro esté presa. Esa decisión política es la que efectivamente hace que nosotros podamos y se sostenga nacional e internacionalmente que ella es una presa política. Hoy por hoy el Poder Judicial no es otra cosa que el brazo ejecutor del gobierno de Estado Morales y también, hay que decirlo, del gobierno nacional. Uh-huh. Entonces, nosotros entendemos que judicialmente la expectativa que tenemos es en algún momento salir del marco de la justicia provincial. Llegaremos centralmente con el caso de los fueros, entiendo que va a ser lo primero, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso lleva su tiempo. Lo uh-huh. cierto es que no hay posibilidad de que eso suceda en corto plazo, porque se llevan los plazos procesales de todos los recursos en las distintas instancias que nosotros debemos llevar adelante. Hoy por hoy ese planteo ya fue presentado, fue rechazado, hubo una apelación a la Cámara de apelaciones en Jujuy, también fue rechazado y hay un recurso de casación que está pendiente de resolución también en el ámbito de la justicia provincial. Uh-huh. Después uno lo que puede tener también como expectativas es que hay algunas medidas cautelares pendientes de resolver en el sistema interamericano. Hay dos pedidos de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo cierto es que eso tampoco tiene el plazo, ni el plazo breve, ni se imagina que eso pueda ser un proceso rápido. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros entendemos que no hay ni una sola prueba para que Milagro esté detenida. Los criterios que está utilizando la justicia provincial son criterios políticos, no son criterios jurídicos. Uh-huh. Por lo tanto, pensar que en lo inmediato puede haber una luz, como decían, por lo menos nosotros no lo estamos viendo en el corto plazo. Esto es para ser sincera. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, ¿qué plantea Milagro? Que lo tiene más que claro, me imagino, a todo esto. ¿Cuál es el planteo de ella? Milagro tiene claro por qué está detenida. Y ella está detenida por quién es, por lo que efectivamente hizo, no por lo que dicen que hizo. Ella es una lúcida, además es dirigente política y social con experiencia. Tiene absolutamente claro que está detenida por una decisión política. Sabe que, bueno, que eso será un hito en su lucha, y digamos, sí, sabe que tiene que resistir, y también tiene claro que hoy por hoy Milagro es un ícono de la resistencia nacional e internacional. Uh-huh. Así como recién ustedes contaban que el sábado hubo un encuentro del Comité por la Libertad en Jujuy, de distintas provincias, hubo gente de Ushuaia a Jujuy, con representación muy federal. También hay que decir que esta semana se integró el Comité por la Libertad, que breve se está integrando y conformando el Comité por la Libertad de Madrid, y hay una fuerte movilización de distintas organizaciones en toda Europa, digamos, pidiendo por lo mismo, pidiendo por la libertad de la prensa política. 35 años de democracia nosotros tenemos, es creíble que podamos encontrarnos en una situación como la que estamos viviendo hoy. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales está dentro, ¿no? en el penal Milagro? La semana pasada justamente se había denunciado, bueno, las condiciones infrahumanas en las que estaban sin agua caliente, sin calefacción, sin posibilidad de que les dejaran a los familiares, inclusive, que entren a abrigo. Ella, de hecho, hizo una entrevista este fin de semana con Cintia García, donde lo vamos a pasar en un ratito, detalla las situaciones en las cuales está viviendo ella y sus compañeras con las que está en el penal. Bueno, contanos esa situación y qué se hace también desde lo legal, porque también esto es político, ¿no? Que ella esté viviendo, es una especie de tortura, una situación de violencia institucional enorme hacia ella, ¿no? Enorme. Lo cierto es que Milagro, junto a más o menos 40 mujeres, se encuentran detenidas en la unidad número 3 del Alto Comedero. La unidad no tiene calefacción, no la tuvo, no la tiene antes, no la tiene hoy, a la fecha. Y estuvo exactamente 21 días sin agua caliente. En el marco de lo que parecía que era algo absolutamente transitorio, se terminó pasando los días. Nosotros empezamos a ver que podía eso obedecer, sin ser paranoicos, ni mucho menos, a la discusión del Congreso que estaba por llevarse adelante el sábado pasado. Cuando en algún momento vimos que ya las condiciones de detención se habían agravado de una forma tal que eso implicaba graves perjuicios, sobre todo a la salud y a la vida. Hay muchas mujeres que grandes en ese penal. Presentamos un habeas corpus hace dos viernes, un habeas corpus correctivo por todas las internas que se encontraban detenidas, diciendo eso exactamente, que estaban sin luz, que estaban sin agua, caliente, sin agua caliente, tenían agua. Sin agua caliente, sin calefacción, y que además, en el momento en que los familiares querían acercar ropa de abrigo, de hecho, a Milagro se le había querido llevar un acolchado, la personal del servicio penitenciario lo había impedido. Inmediatamente, esto es un viernes, el martes al siguiente, a las 3 de la tarde, colocan los calefones. vuelve el agua caliente. Esto es muy significativo porque el mismo día que rechazan el habeas corpus, ahora voy a contar, digamos, a pesar de lo que lo rechazan, cuáles son las condiciones en que lo hacen, a las 7 de la tarde de ese mismo día se presenta gente, funcionarios o empleadas de la Secretaría de Derechos Humanos de Justicia a sacar las fotos que después circularon casi como un comunicado oficial en La Nación, en Clarín, en Jovay y en El Cronista, con idénticos términos que dice esto fue un comunicado de la provincia queriendo desmentir lo que había sucedido y lo que seguía sucediendo. Aparte de así que muestran las fotos como si se tratara de una celda VIP. Lo cierto es que Milagro está en una celda común, exactamente igual que el resto de las detenidas. Es una celda compartida para cuatro personas. Se les puede ver las fotos que salían por un lado, digamos, con unas cuchetas y con una mesita y con sillas como si fuesen mesas de escuela, unas sillitas de escuela. Muestran absolutamente de forma arbitraria y perversa un calentador eléctrico como para desmentir los dichos que habíamos nosotros presentado en la de corpus. Lo cierto es que ese calentador era de lista del abogado y se le había logrado ingresar el sábado anterior, una vez después que ya habíamos metido la de corpus, y después que llevaban 20 días en esas condiciones con bajísimas temperaturas por la noche. En la habeas corpus, si bien es rechazado, aplicando sanciones a dos de los abogados, nosotros somos un equipo de abogados que está integrado por cuatro abogados allá, y Pablo Yonto y yo acá en Buenos Aires, a dos de los abogados que fueron los que firmaron, el juez le sancionó con 1.500 pesos de multa por presentar un habeas corpus colectivo en nombre de todas las internas, cuando no todas las internas habían firmado el habeas corpus. Lo cierto es que el habeas corpus, desde que existe, que data de 1700 y pico en Inglaterra, puede ser presentado por cualquier persona, no tiene que ser presentado por la persona que está sufriendo la privación o el agravamiento de sus condiciones. Lo que esto indica el terrible hostigamiento que estamos sufriendo a la defensa de Milagro, pero además el mismo habeas corpus reconocen que no hay calefacción, digamos, no tiene calefacción el penal. También en el punto segundo, después de rechazarlo, le dice a la directora de esa unidad penitenciaria que flexibilice las condiciones para el ingreso de ropa de abrigo, dando la razón de que tampoco se estaba pudiendo ingresar ropa de abrigo. Además de eso, el habeas corpus también tenía otra situación, que era la existencia de celdas de castigo, si se las conoce en ese penal con el nombre de Sancho. Sí. Celdas en las cuales se mantiene privada, digamos, de cualquier contacto con otras internas, de luz, de las condiciones mínimas que tiene que tener cualquier celda de una persona que exclusivamente puede estar privada de su libertad, no del resto de los derechos. Y el juez, muy suelto de cuerpo, lo que dice es que esas celdas no dice que no existen, ni mucho menos. Lo que dice es que existen, pero que forman parte de la reglamentación para las sanciones disciplinarias del servicio penitenciario. Claro, justificando de alguna manera que está bien que existe una celda para torturar, básicamente. Exactamente, pero además tiene importancia y lo que dice la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la vasta jurisprudencia que hay en ese sentido, el sistema interamericano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Jujuy no existe Estado de Derecho. Como ya vengo sosteniendo durante el principio, nosotros decíamos que estaba debilitado el Estado de Derecho, y de eso no hay ninguna duda que no hay Estado de Derecho. Lo grave de esto, más allá del caso de Milagro y los siete compañeros que también están detenidos a disposición del Poder Ejecutivo de la provincia, es que ese debilitamiento, esa ausencia del Estado de Derecho, pone en jaque las libertades de todos los ciudadanos, no solamente de Milagro y de las otras personas que están privadas de su libertad. Bien, Eli, bueno, te agradecemos la comunicación con nosotras, con la radio central de la CTA aquí en Mendoza. Seguramente nos volveremos a comunicar con vos. Desde acá el saludo a Milagro, nuestra solidaridad a ustedes, a los abogados, bueno, y el apoyo de siempre a esta dirigente que es una presa política y que es increíble, como decías vos, que a 35 años de democracia estemos viviendo una cosa así en la Argentina. Vamos a estar en contacto. Bueno, gracias, Eli. Muchas gracias a ustedes por darnos voz, que es importante también poder que la gente escuche lo que pasa, no solamente por los medios hegemónicos.

ella pensaba cada mañana. Despertar el sol y que su vida cambiara. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Nació en el dolor, se fue detrás de una canción. Ella cantaba para extrañar a su propio dolor. Va quitando poco a poco. Continuamos aquí en Mujeres con Voz. Estamos con la señora Cristina Razo, con Alejandra de la CTA Barrial, que ya en un ratito nos va a contar las situaciones que están viviendo ellas. ¿Vos sabías que Alejandra Martín es docente? Sí, todo. Es compañera. Sí, sí, ella tiene pechera de todos los colores. Usted bájeme la cortina. Por favor. Ahí está. Tiene la pechera de todos los colores. No, ¿sabés? Todas las pecheras tiene. Yo siempre la veo, todas las pecheras. En Godoy Cruz. ¿Qué pechera? En Godoy Cruz. ¿Y qué pechera? La pechera de Martín. Así es. Bueno, pero vamos a cerrar lo que estábamos hablando en relación. Bueno, contanos del Congreso, cómo estuvo, cuánta gente participó, fue muy federal, qué se habló, qué se discutió. Tenés aquí la declaración, contanos, Cristi. El Congreso fue de la Tupac a la mañana, y después de las 18 tuvimos el encuentro de los comités por la liberación de Milagro Sala. Había comité desde Ushuaia hasta Jujuy, como dijo Eli. También había de las provincias y de intendencias, porque de Buenos Aires también han armado comité en La Matanza, en La Plata, en varios partidos. Nosotros fuimos desde Mendoza, una comitiva bastante grande, éramos 12 del comité. Horacio Báez, las compañeras de Carta Abierta, de Resistiendo con Aguante Territorial, de agrupaciones estudiantiles, me está faltando una agrupación que fue, y después estábamos de SUTE y CTA, y bueno, obviamente Nelly, y bueno, participamos Octubre Popular, sí, las agrupaciones estudiantiles, la dije, no sé qué. ¿Qué otra organización me falta? Creo que ahí estamos todas, los que fuimos por lo menos. Mucha gente se quedó con ganas de ir, pero bueno, estuvo complicado el tema de los micros, el tema de los aeropuertos, pero pudimos llegar de cualquier forma, nos la arreglamos para llegar. El encuentro debatió, todos los comités dijeron más o menos lo que estaban haciendo, nos vamos a dividir en comisiones, porque hoy es fundamental tener armado en cada lugar, en cada departamento, en cada provincia, y me sorprendió lo que dijo la abogada con respecto a que ya había comités en España, Europa. En Europa, en Madrid, en diferentes lugares de Europa. La idea del comité es presionar desde la acción política, difundir desde el área comunicacional, también tener acciones de apoyo y acciones de visibilización de lo que está pasando en Jujuy, porque es muy grave esto de no tener un Estado de Derecho a 35 años de vivir en democracia. Y también no hay que naturalizarlo, esto tenemos que todos los días hacer alguna acción que implique que esto no lo podemos dejar así, ni podemos dejar que alguien tome preso a una líder social con fueros, porque entiende que le ha dado voz a los sin voces y ha hecho que porque que es pudieran, la única que le generaría oposición a Evo Morales en Jujuy, básicamente. Visitamos el barrio, es la los única barrios, que le generaría oposición. Visitamos los barrios, estuvimos parando en los colegios que ha hecho la Tupac, en el Instituto Superior. Vi un par de fotos. Sí, hermoso. La verdad es que es gigante y hermosísimo. Es hermoso, tiene tres pisos. La sede. Sí, es sí, hermosa sí. La sede. El instituto, la sede, tiene la tiene un laboratorio bioquímico la sede arriba. Para, no también sé si estuvimos en el, la fábrica textil. Uh-huh. Estuviste en el barrio también, estuvimos, ¿no? En los barrios. Estuvimos, pero estuviste en el barrio Alto Comedero, el más grande, el que tiene Comedero. El monumento, sí, tiene que es una réplica de Bolivia. Mayas y que hay hacen el Inti Raime, sí. La Pachamama. Realmente todo eso totalmente abandonado por el Estado, porque sería un lugar donde todo turista que fuera a Jujuy tendría podría que pasar y ver, porque es algo maravilloso. Ahí hay otra escuela, está el parque acuático, uh-huh, con todos los juegos infantiles, está la pileta, bueno, una cosa muy... Realmente te pone la piel de gallina ver que esto se pueda hacer con la mitad de la plata que el IPB le destinaba para las casas. Ellos con la construcción cooperativa lo hacían con la mitad de la plata y podían ocupar esa otra plata para el centro cultural, uh-huh, el centro de salud, las la escuelas. Universidad, el terciario. Exacto, el uso organizado y correcto de la plata para el beneficio de toda una comunidad. Esto también eran los testimonios que daban los compañeros y las compañeras en la misa, que se hizo una misa ecuménica, uh-huh, con los curas, con la opción por los pobres, realmente una misa impactante. Los vi con la foto de Mujica, sí, y el otro cura con la foto de Milagro. De Milagro. Genial. Empezó la misa con una frase de Jaureche. Los esos cantos, son los curas que queremos. Esos son los curas que queremos. Los cantos eran de Teresa Parodi, No nos van a callar. Bueno, mucho. Esos bueno. son los videos que yo te digo que vi, que subieron otros comités que salís ahí. Realmente. Hermoso, muy emocionante. Sí, soltamos algunas lágrimas porque después daban testimonio, saludaban a Milagro que salió al Jorcito. ¿A los pudo ver ella? Sí, ella veía a los que estaban arriba de los camiones y se uh-huh. subían los compañeros y las compañeras. Y le gritaban, te queremos flaca, te vamos a bancar siempre. Realmente fue muy emocionante. Y había testimonios donde claramente decían, empezamos a construir nuestras casas, nos dio dignidad, porque empezamos a construir y no sabíamos construir. Pero lo aprendimos, lo hicimos y pudimos tener nuestra casa, pudimos tener... pero más allá de la casa tuvimos dignidad. Esto era lo que se repetía, ¿no? Muchos testimonios. Realmente. ¿Cómo, te pregunto, Cristi, sí, cómo están los tupaqueros hoy ahí en Jujuy? Porque viste que la Nelly nos contaba. Bueno, también me imagino que esto se denunció en el Congreso de la Tupac. El hostigamiento y la persecución por parte del gobierno de Morales y de la justicia a los propios tupaqueros, ¿no? Sí. En esto de que van, les hacen allanamientos. Sí, por eso la necesidad. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo los viste? Sí, están muy dispersos, por eso este congreso vino a ser una posibilidad de reorganizarse, de reconocerse, de... votaron el regreso a la CTA y lo votaron por unanimidad. Así es que eso también es una gran alegría para nosotros desde la CTA, porque Milagro nació en la CTA. Gracias. La Tupac nació, claro, en la CTA. Y entendemos que tiene que estar la Tupac como organización dentro de la CTA, y eso también nos va a dar más fortaleza a todos y a todas, a la Tupac y a la CTA, para poder llevar esta prueba. Lo que ellos cantaban era estaremos en las buenas y mucho más en las malas. Esta uh-huh. es el sentimiento. En este momento es cuando más unidos tienen que estar, cuanto más fuerza le quieren dar a Milagro, y por eso no quieren decaer por ella. Pero sí, están muy sensibles y están muy maltratados. Pero querían demostrar fuerzas y querían darle sobre todo a Milagro la fuerza que ella necesita, porque entienden que no van contra ella, van contra la organización y contra la organización de los pueblos en general, y van por la dominación nuevamente, y que vivan como no debieron dejar de vivir nunca para, claro, para ellos, ¿no? El derecho que tuvieron a la casa, al trabajo digno, a la educación, a la salud. Esta gente cree que, y Gerardo Morales a la cabeza, totalmente unido a Macri, ellos creen que no deberían tenerlo nunca, y por eso hoy se lo quieren desprestigiar. Uh-huh. Este es el sentimiento claro y por eso ellos... Y desmovilizar y desorganizar también, ¿no? Sí. Porque eso es lo que también... Mucha gente faltaba ahí, y ellos entendieron que había todo un plan para que mucha gente no llegara. Uh-huh. Desde Buenos Aires, desde las otras provincias, y también se había dicho que la policía iba a reprimir, entonces habían generado un poco... Miedo, pero igual todos los de Jujuy estuvieron, y de Buenos Aires, de Mendoza, de muchos lugares estuvieron los tupaqueros, y desde todas las provincias estuvimos del comité. El comité ahora va a ser los murales. Nosotros nos unimos a los murales por Milagro Sala. También vamos a juntar firmas por la liberación de Milagro Sala, que es la otra acción que convinimos en hacer todos los comités. Un festival que probablemente lo vamos a definir para el 25 de junio. El comité se va a reunir y va a ver los detalles y la organización de todo esto. Y continuaremos unidos a los otros comités para trabajar todo lo que nacionalmente vayamos en red, viendo cómo hacemos todos juntos. Porque esa es un poco la fuerza del comité, trabajar todos en red y unidos en cada acción que se genere en Buenos Aires y en cada uno de los comités. Así es que salimos muy fortalecidos en esto, con ganas de trabajar y de que el comité tenga más presencia en la vida de los mendocinos y las mendocinas. Bien, vamos a escuchar una cortina, Anita, que me hace así larga. Nos queda un ratito que más. Que yo decía una cortina y volvamos con Alejandra, si cerramos el tema. No, lo que a mí me interesa preguntarles de que, bueno, ustedes como mendocinas, viendo, y además vos, sabiendo cómo están las escuelas de acá de Mendoza y también viendo escuelas en otros lugares del país, ver semejante estructura que tiene la Tupac con todo esta... supuestamente estos negros que no saben hacer nada, porque la gente piensa eso, y que, con una calefacción hermosa dentro de todas las aulas, todo hermoso. Y acá en Mendoza estamos con las escuelas sin gas, sobre todo las escuelas especiales. Exactamente. Sin gas. Estaba viendo con los techos caídos, estaba viendo, sí, que el SUT está convocando por el tema de que hay un montón de escuelas que están cerrando cursos. Sí. En Godecruz. Mañana vamos a estar en la explanada de la Casa de Gobierno, porque nos están cerrando horas, son 52 horas que se cierran, y eso implica pérdida de trabajo para los compañeros y las compañeras, pero sobre todo implica que a nadie le interesa ver dónde están esos jóvenes, porque obviamente no es que sobren horas de educación y que tengamos a todos los jóvenes dentro de las escuelas, sino que los jóvenes no están en la escuela y nadie se preocupa por saber dónde están, porque por ley tienen que estar dentro de la escuela hasta los 18 años. El Estado tiene que garantizar la educación secundaria, y eso que pasaba hoy no pasa. Uh-huh. Hoy parece que se deja a que el que no está en la escuela es porque no quiere, y se prejuzga al joven y se lo estigmatiza, y con eso calmamos conciencias y cerramos horas. Ajá. Sí, acá estoy viendo, tengo la información de que, bueno, la escuela Champó se cierra el quinto tercera, que es de arte y diseño, la escuela Américo Cali, la Juan Draghi Locero. A ver, Anastasia, ha venido Alejandra para contarnos bien sobre eso. Bien. Y otros problemas, además. Bueno, pero estábamos haciendo un poquito de introducción, sí, señora Silvia, sí, Fernández. Estaba porque me interesa, porque realmente son escuelas a donde, en mi departamento, Godoy Cruz, nos duele muchísimo, porque hay un montón, sí, de niños que en nuestras comunidades, afectados. En nuestras comunidades son los que están yendo a esa escuela. Dale, bueno, Alejandra, contanos mientras la Benita nos pasa el mate. Bueno, en realidad nosotros cuando recorrimos un poco los barrios vimos tuvimos contacto con algunos papás que están muy preocupados porque sus hijos tienen algunas situaciones de salud que le impiden ir a instituciones educativas. Uh-huh. Entonces han solicitado la educación domiciliaria. Uh-huh. Y hasta el momento no se ha hecho efectivo. No, la única razón que les da la dirección de escuela, a través de la coordinadora, Fabiana Matus, es que es por un problema administrativo, pero lo cierto es que desde que comenzó esta nueva gestión, estos chicos no tienen ese garantizado ese derecho a la educación. Los papás han hecho todos los trámites que son necesarios para tener la educación en domicilio, todos los papeles que se le han pedido, se lo han solicitado, se les ha acercado y han hecho el trámite como corresponde, pero los niños a esta altura del año no tienen la educación domiciliaria. Son chicos que pertenecen a una educación técnica, una escuela técnica, y bueno, por razones de salud no pueden asistir al instituto. ¿Qué tipo de problemas de salud, por ejemplo, tienen estos chicos por los cuales no pueden asistir? Exacto, estos chicos manifiestan los papás que algunos son depresivos, otros tienen fobia, problemas de fobia o ataques de pánico. Entonces les impiden a ellos asistir a una institución educativa. Entonces, y está avalado por un certificado médico donde le facilita, digamos, el pedido de la educación domiciliaria. Uh-huh. A partir del principio de año que vienen haciendo este pedido. ¿Y desde la Dirección General de Escuela, frente a estos pedidos, qué es lo que lo aducen? Único que los papás nos comentan es que la coordinadora Fabiana Matus dice que es un problema administrativo, simplemente, pero no cierra. Y seis meses para un problema administrativo. Pero esos chicos que pierden la educación a domicilio, que es para que es educación media, por lo menos los chicos que nosotros hemos hecho contacto, los papás, ¿qué les va a pasar si no reciben esta educación? Pierden el año de clase. Exactamente, ese es el problema que nosotros vemos, y por eso la preocupación del movimiento barrial al poner contacto con estos papás, que ya estamos en junio y estos niños no tienen la educación, el derecho a ir a la escuela. Por eso, o sea, que muy probablemente esos chicos van a perder un año de clases. Y hay muchos casos que están terminando la secundaria, o sea que van a tener una base. Y supongamos que comiencen a esta altura del año, van a tener una educación no garantizada, como tanto dice. Totalmente precaria, porque, a ver, con medio año no podés terminar los contenidos, o sea, hasta para el docente es complicado darle tantos contenidos en medio año, lo que significa un año entero. Exacto. Alejandra, ¿y de qué más o menos comunidad son estos chicos? Porque viste que hay veces que ahora con esta cosa de que la gente viene y los otros, claro, viste que la gente siempre se diferencia de que como son pobres o porque tienen algunas otras cosas no tienen derecho al estudio o le va o le viene. Exacto. No, estos chicos son de distintas comunidades. Nosotros visitamos todo tipo de barrio y bueno, son como 14 niños que están con esta situación, por lo que nos comentan los papás que hicimos el contacto, ¿no? ¿Van a hacer alguna medida desde el SUTE, desde la CTA, la CTA barrial? Bien, nosotros hemos estado en contacto con gente del SUTE que viene también apoyando esta inquietud, y a través del movimiento barrial, bueno, hemos tratado de conectarnos con legisladores, que si bien sabemos que no pueden hacer demasiado, porque es el Ejecutivo el que tiene que realmente bajar la línea, claro, a quien corresponda para poder hacer efectivo ya el desempeño y el empezar en la educación domiciliaria. Bueno, nosotros lo que tratamos es buscar todos los contactos y todos los medios para que esto se efectivice lo antes posible. Bien, bueno, vamos a esperar entonces a ver cómo sigue esto. Y como tantas de las medidas que se toman desde el gobierno provincial, la verdad que de lo último que se mira es de qué manera potenciar la educación de los chicos. Exacto, nosotros lo que vemos y lo que nos da mucha pena es que estamos perdiendo muchos derechos. Derecho en los docentes, derecho en los niños, derecho en la familia. Hay muchos papás que también nos han comentado que se han quedado sin trabajo. Entonces, es toda una situación compleja que lleva a que cada vez estemos un poco más dificultoso la vida, ¿no? Sí, tal cual. Además de ser militante acá y compañera y que está siempre en todos lados, Alejandra es maestra de nivel primario en una escuela donde está a pocas cuadras del Campo Papa. Exacto. Donde, bueno, hace poco se incendió un jardín que es emblemático de la zona. Exacto. Y bueno, y todos los chicos que reciben son de esa zona. Exactamente. ¿Cómo les ha afectado a los chicos y a los papás? Porque hay muchos que se han quedado sin dónde poder llevar a los chicos a comer. Sí, exacto. Era un lugar de contención muy grande y tenía muchísimas actividades que manejaba todo el territorio. Exactamente. Había una guardería, había clases de apoyo, había también clases de arte. Entonces, es como que una falencia muy grande para el territorio. Y sí, obviamente, porque los chicos salían de la escuela, se iban al jardín, o estaban en el jardín y se iban a la escuela. Tenían los espacios vacíos donde nadie los podía contener porque los papás trabajaban, exacto, o estaban en otras actividades, donde hoy lo perdieron. Y la verdad que me imagino que en la escuela, bueno, Cordillera de los Andes, donde estás vos, que es un lugar de mucha contención, que es una familia, básicamente, no es una escuela. Sí. Llega a ser una familia, la verdad que tiene que haber sido muy complejo para todos. Fue muy doloroso la situación y daba mucha impotencia, porque justamente los niños nos contaban esta necesidad y esta ausencia que iban a tener a partir de no tener este edificio, ¿no? Igual se ha movido por las redes y por los distintos medios para poder solucionarlo lo antes posible. Sí, hemos es más, estado hay viendo un festival próximo para colaborar y hacerlo lo más rápido posible. Efectivo. Nosotros estamos en mi casa con mis hijos han ido durante toda su infancia, primera infancia, al Jardín Arcoíris, y la verdad que, y a la Escuela Cordillera, que por eso te digo que es como una familia, porque realmente los han sostenido y los han contenido muchísimo en un montón de cosas. Y verlos a mis hijos, mi hijo de 13 años que ya salió, que ya pasó mucho tiempo, porque viste que los chicos en 2 meses ya es mucho tiempo para ellos, verlo como sus ojos llenos de lágrimas cuando vieron el jardín todo quemado, la verdad que, y fue: mamá, vamos a ir vamos a ir a hablar con la dire, vamos a ir a ver al querían ir al jardín a ayudar. Y la verdad que, bueno, todas estas cosas hacen porque los niños tienen una buena educación y saben de dónde salen y tienen esos profesores, esas maestras que siempre están poniendo en el pecho, y aparte de ser maestra y de tener la vocación, tienen el amor a los chicos a los que les dan clase. Por eso mismo, hoy con el tema de que estos chicos se queden sin poder estudiar y que se queden sin poder tener a los que realmente necesitan dentro de su casa, porque, a ver, ninguno le gusta tener la escuela dentro de la casa, pero si vos realmente lo necesitás y lo querés y lo estás pidiendo, me parece que es terrible que el gobierno no pueda solucionar eso. Garantizar un derecho. Exacto. Es lo que lo decían los papás con respecto a eso. Decían que en la escuela domiciliaria no solamente le enseñaba al chico, sino que los contenía. El docente que va a la escuela, al domicilio, los contenía y los ayudaba un poco a superar este problema, esta dificultad que tenía. Entonces es muy importante, no solamente es dar clase, sino contener y también ayudar a ese problema de salud que tiene este niño. Bien, muchas gracias, Alejandra. Vamos a seguramente estar atentos a ver qué pasa y a difundir, por supuesto, todo lo que se haga y las medidas además que tomen adelante. Así que te agradecemos que hayas venido. Yo les agradezco también a todos ustedes que den realidad de lo que está pasando en los territorios. Bien, pasaba así entonces Alejandra Martín. Ella es de la barrial de la CTA. Sí. Nos vamos a una nueva pausa, ya venimos. Que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto.

cabeza cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy continuamos aquí en Mujeres con Voz y nos vamos a ir una llamada telefónica porque, bueno, tuvimos la lamentable noticia este fin de semana de este hecho que sucedió, este atentado tremendo que sucedió en un boliche de allí de Orlando, Estados Unidos, donde una persona mató a muchísimas personas de la, son 50 en total, sí, de la comunidad de gays, lesbianas, travestis de allí, de Estados Unidos. También el otro dato es que muchos eran latinos. Si bien la prensa estadounidense, bueno, ha tenido una mirada, inclusive Donald Trump, el candidato por los republicanos, salió a decir barbaridades, han querido asemejarlo a una cuestión, a un hecho terrorista. En realidad esto tiene que ver con otro tipo de odios que hay en la sociedad latinoamericana y en las sociedades todas, y que tiene que ver con una homofobia muy grande, una transfobia, una lesbofobia muy grande que hay en distintos sectores de las sociedades. Para hablar de eso y también de otros temas más que están sucediendo aquí en la Argentina con esto, está Marito Vargas. Él es sociólogo y uno de los referentes más importantes de la diversidad, si no es que el único, en la provincia de Mendoza. Mario Aldi Volati, Ana Gutiérrez, Cristina Razzi, Silvio Fernández, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo les va? Hola, Marito, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, nada, en principio agradecer el llamado y también, qué sé yo, empezar a hacer algunas reflexiones a propósito de este hecho, que más allá de que la prensa y que el mismo Obama, porque es un hecho como bastante complejo por la particularidad que tiene, ¿no? En eso, Obama y la prensa estadounidense lo van a usar para seguir justificando su islamofobia, ¿verdad? Para seguir persiguiendo a los inmigrantes, a los islámicos, como vienen haciendo en Estados Unidos desde hace bastante tiempo. Lo cierto es que los únicos que salieron a hablar de la homofobia son los padres de este chico, que salieron a decir que era verdaderamente homófobo, porque ahora, vamos, se empieza a pensar en la compra de armas, en el terrorismo, en, digamos, y la homofobia, que en este caso el principal motivo que lleva una persona a matar a otra, empieza a quedar como invisible, ¿verdad? Entonces, ante esto me parece que es importante que rescatemos esto, porque si no se pierde esto que es tan terrible. Pues fíjate que nosotros nos siguen matando acá, allá, en todas partes, y nosotros más allá, nosotros y nosotras, digamos, más allá de las cosas que se han logrado, de las leyes, tenemos que seguir saliendo a la calle para decir no queremos que nos maten. Entonces, en la charla decía, peleamos por la educación, por la salud, por el trabajo, pero en principio peleamos por nuestra vida. Entonces, hoy por hoy, que en el 2014 sigan habiendo este tipo de hechos, estas masacres apuntadas a un grupo particular de la población por su orientación sexual o identidad de género, me parece una cosa pero terrible, ¿no? Sí, totalmente, Mario. Y además, de hecho, aquí vos decías nos matan en todos lados. Hace un par de semanas nada más tuvimos que lamentar el asesinato de una compañera travesti también. Sí, el asesinato de Natalia Sandoval también a nosotros. Esto nos marca y me parece que tiene que hacernos reflexionar como sociedad. Nosotros justamente el día 28 de junio se celebra a nivel mundial el Día del Orgullo. Y vamos a aprovechar ese día para llamar a un acto, una concentración, una marcha, estamos dándole la forma, para salir a decir esto, basta de homo, lesbo, transfobia, ni uno ni una menos, no queremos más muertes, tenemos que seguir saliendo a la calle porque nos parece que estos hechos muestran de alguna manera tristemente todo lo que nos falta, ¿no?, como sociedad, para hacer una sociedad verdaderamente de iguales. Justamente hablando de la sociedad de iguales y de este odio, ¿no?, que hay hacia el colectivo LGTBI, bueno, sería bueno, si podemos, ¿no?, un análisis tuyo, compartir con la audiencia de dónde surge, ¿no?, justamente este odio tan irracional, ¿no?, hacia un sector de la sociedad. Mira, a mí me parece que es muy interesante esta pregunta porque parece, ¿no?, rápidamente tratamos de explicar esto un hecho aislado, como una subjetividad de un loco, claro, que un día se levanta y mata 50 maricas y nadie comprende por qué. me parece que en esto, sinceramente, yo, más allá del escuché, por ejemplo, hoy al mismo Papa Francisco diciendo, ¿cómo se explica esto? Esa pregunta me pareció cínica en principio. Cínica de parte de la Iglesia, que nos ha perseguido y que con sus discursos sigue alimentando la homofobia. Yo, en eso discutiremos con compañeras a propósito del rol del Papa en este momento y lo que ustedes quieran, pero con respecto a eso, la Iglesia Católica hace 2000 años perdió homosexuales. Bueno, por supuesto, Mario. Nosotras no te vamos a decir nada porque la Iglesia tiene mucho que ver justamente con que no se legalice el aborto. Bueno, pero en el mundo. A ver, yo pregunto esto. No tenemos que ver esto como una subjetividad, sino tenemos que empezar a ver cuáles son los discursos donde se asientan, cuáles son los discursos homofóbicos donde se asientan estos actos. Porque en realidad, cuando decimos discursos de odio, cuando tenemos un presidente que dice que somos enfermos, esto, digamos, se traduce en estos hechos. Porque ahora, digamos, cuando matan a alguien, todo el mundo mira por otra parte y nadie se hace cargo de cómo contribuye a la homofobia. Uh-huh. La homofobia no es una ideología o algo que está en el marco de las ideas. La homofobia tiene efectos prácticos. La homofobia hace que una persona se sienta con derecho a matar a otra porque cree que esa persona no debería habitar el mismo mundo que él, ¿verdad? Uh-huh. Que ni siquiera es un ser humano, ¿no? Porque se merece la muerte. Entonces, pero me parece que sí tenemos que reflexionar a propósito de toda la homofobia, transfobia, lesbofobia que hay en términos sociales. Cuando ridiculizamos, cuando criminalizamos, ¿no? Cuando pensamos, digamos, o cuando hacemos estos discursos, bueno, hasta acá banco, hasta acá no. Digamos, porque la verdad es que es esto, toda nuestra homofobia, es verdad que hay homofobias que son... hay micro homofobias que tenemos en nuestra familia, en nuestros actos, y hay homofobias que son más complicadas porque son institucionales, ¿entendés? Uh-huh. Porque son los fundamentalismos religiosos, porque siguen las iglesias evangélicas tratando de curarnos. Entonces, me parece que no podemos entender esto como un hecho aislado, sino tenemos que ver cuáles son todas las cosas que contribuyen a este hecho. Y en ese sentido hay que hacer una mea culpa y hay que tener una visión crítica si realmente queremos decir ni uno ni una menos, ¿verdad? Uh-huh, totalmente. Me parece que en ese sentido, hasta que no podamos revisar los medios de comunicación, su lenguaje transfóbico, los discursos del presidente, de sus ministros, digamos, hasta que nosotros no podamos, de los diputados, chicas, a ver, los diputados en el tiempo del matrimonio igualitario se le van a decir barbaridades y hoy siguen diciendo las mismas barbaridades, los mismos diputados. La vicepresidenta. Tenemos, y en esto hay propios y ajenos, ¿no? Esto es todo. Entonces, hasta que no podamos revisar críticamente eso, vamos a estar siempre en problemas porque, bueno, después nos toca llorar a nuestros muertos y nos toca quedarnos sorprendidos y sin explicación. ¿Cómo puede ser que una persona mató a tantas? Bueno, pensemos en los discursos donde se asienta la homofobia, los discursos que legitiman todo esto. Mario, te saco un poco del tema y... Sí, soy gay. Sí, bueno, chicas, les tengo que decir que soy gay, es así. Así de lindo como estoy. Yo soy una paqui que igual... Escúchame, no, quería que me cuentes también, ya que te tenemos aquí en línea, qué está pasando concretamente en la universidad con este grupo de compañeras, de alumnas del CENS, del cual vos formaste parte, fuiste fundador del CENS, que hizo que muchas chicas trans pudieran terminar el secundario y que ingresaron además como consecuencia, ¿no?, de ese trabajo a la universidad y les habían prometido desde el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo becas. Y hasta donde sé parece que no se las han entregado. Contanos, mira, cómo está esa situación. En este momento se están negociando un montón de cuestiones y me parece que en ese sentido creo que las que deben hablar de eso son ellas. Y me parece que en eso se están negociando algunas cosas. Yo me comprometo a hablar con ellas para que el martes que viene estén ahí y les cuenten más o menos cómo viene o cómo se dio el proceso. Pero me parece que quienes tienen que hablar de esto son ellas y estamos como en una etapa donde se están negociando estas becas que se anunciaron el año pasado, que eran becas, digamos, para fomentar la permanencia universitaria de las personas trans. Bien. Bueno, y otro tema del cual también te queríamos hablar, aprovechándote que te tenemos aquí en la radio, que esperamos que la próxima nos vengas a visitar. Ay, mira, la verdad es que vengo de laburar hoy, de estar todo el día en la calle, no tengo batería en el teléfono, nada, tuve que llegar, chicas, acá. Tenías que llegar a casa, estabas muy cansado. La próxima estoy ahí, lo prometo. Sí, te queremos acá verdaderamente, Mario. Bueno, no, te quería preguntar también sobre esta otra información que tiene que ver con que la Secretaría del PJ Diversidad no va a funcionar más. Esto que había sido un logro, ¿no?, de organizaciones de diversidad hacia adentro del Partido Justicialista en estos años, y que tuvo que mucho que ver con el impulso también, ¿no?, que le dieron Néstor y Cristina a los derechos del colectivo. Bueno, ¿cómo lo has tomado desde la CLIC? ¿Lo han charlado? Siempre nosotros, digamos, desde la CLIC no estamos dentro del PJ, entonces, digamos, no estamos como en esa disputa. Lo que sí me parece a mí que siempre es muy interesante, primero, que en términos históricos la gran pelea por la significación del mismo peronismo, ¿verdad? De cuáles son las cosas que debería tener o no. Tenemos sectores que son muy progresistas y muy piolas con nosotros, y también dentro del peronismo tenemos sectores que no acuerdan con la inclusión de estos grupos, ¿no?, a la discusión política y a las reivindicaciones. Entonces me parece que el tema de la secretaría es un fiel reflejo de esa lucha por el significado que se está dando dentro de la estructura. Sí, me parece a mí, más allá, digamos, de que yo no soy parte del PJ, yo celebro que se creen estas estructuras en los partidos tradicionales. Entonces, en términos institucionales, me parece que es un avance que exista la Secretaría de Género y Diversidad. Y me parece lamentable, y me parece un retroceso que se saque esta secretaría. Porque a nosotros nos ha costado muchísimo visibilizarnos, nos ha costado mucho avanzar, y yo creo que la creación de estas instituciones son como el reflejo de esa lucha, ¿no? Entonces, cuando esas instituciones se cierran, siento que es un retroceso en la lucha, siento que la verdad los partidos siguen, digamos, atrasando en una sociedad que avanza y que avanza en la organización, en las demandas y en las cuestiones. La verdad me parece lamentable. Sí, repito, al no estar dentro de la estructura partidaria, digamos, nosotros como organización no estamos disputando ahí. Yo tengo una opinión, digamos, pero lo opino del PJ, lo opino de toda estructura partidaria, que me parece que está bueno que tenga como un área específica. Totalmente. Bueno, y ya para ir cerrando, Mario, ¿cómo ve el colectivo LGTB la situación actual? ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo estamos en relación a este retroceso de derechos que decimos, ¿no?, de algunos sectores que se está viviendo en la Argentina de hace 6 meses esta parte? A mí me parece que finalmente, como comentaba recién, justamente dentro del PJ, la lucha dentro del colectivo también es por el significado del arco iris, ¿verdad? Y es donde deben estar puestas las banderas de la diversidad. Me parece que hay como una discusión dentro de nuestro colectivo, dentro de nosotros mismos. Hay gente que optó por izar banderitas en el gobierno de Macri, ¿no? Y hay gente que optó por ser como la pincelada rosa que le falta a este gobierno para aplicar sus políticas de hambre y de ajuste contra el pueblo. Entonces, este es el punto. Vamos a nosotros, porque vos fíjate que hasta el gobierno más de derecha, más antipopular, necesita estos grupos, los grupos como los nuestros, porque finalmente legitiman y justifican, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, hay un sector que decidió bancar a Macri. Claro. Digamos, y hacerse, yo los escucho, hacerse los boludos y las boludas cuando se hablan de política de la diversidad, o te hablan de política de diversidad como si el macrismo no existiera. Exactamente. Sin tener en cuenta ni la feminización de la pobreza, ni cómo la crisis no atraviesa doblemente a nosotros, por nuestra condición de clase y por nuestra condición sexual. Entonces, me parece que en esta lucha, la tarea que nos convoca a las organizaciones sociales, que además de ver la cuestión de la diversidad sexual, vemos la desigualdad de clase, es llevar nuestras banderas a las organizaciones del pueblo y de los trabajadores. Me parece que hoy, digamos, nosotros a lo largo de la historia hemos tenido como colectivo LGBT, digo, hemos tenido como muchas alianzas. Hoy creo que lo que nos convoca es salir con las organizaciones que resisten este gobierno de derecha y este retroceso, ¿no? Entonces me parece que es eso, es ahí donde debe estar la bandera, y no izándose en algo, digamos, y no firmando planes de acción contra la... Sí, como que se quiere lavar de alguna manera la cara de un gobierno de ajuste, un gobierno provincial de ajuste, un gobierno nacional de ajuste, gobiernos municipales de ajuste, con la diversidad. Y lo que llama la atención, y la verdad que ya que estamos aquí hay que decirlo, Mario, porque hace muchos años que vos militas el tema y muchas de nosotras también, hay muchas organizaciones que inclusive vienen del socialismo, ¿no? Organizaciones de diversidad aquí en Mendoza, que vienen de la izquierda y que hoy están de alguna manera colaborando en lavarle la cara a los gobiernos de ajuste del radicalismo y del PRO. Mira, si la actuación del PS de izquierda, el luto del Príncipe Carlos. Así de movida, ¿no? Pero en principio, esto es lo que cuestiono. Que en realidad, digamos, está bien, hay decisiones de organizaciones que van a acompañar al gobierno, pero quiero que discutamos lo que pasa, quiero que discutamos si tienen aula, quiero que discutamos que la única medida que han tenido ha sido poner preventores municipales en contra de la prostitución, y yo soy un abolicionista. Pero ese tipo de medidas, si vos no tenés un abordaje integral del Estado que acompaña a las personas en situación de prostitución, lo único que hace es perjudicar a las putas. Exactamente, que le ha pasado inclusive a muchas compañeras trans, ¿no? Esta Entonces, situación. Vuelve la policía, vuelve la represión, lo único. Y ahora se les ocurrió abrir un secundario. El secundario ya se abrió, las chicas ya saben, lo hicieron, están en la universidad. Van como atrás, ¿no te das cuenta? No, sí, totalmente, atrasan totalmente. Y en ese sentido, sí, lo que me parece terrible es cómo utiliza políticamente estos elementos, esto que te digo, somos la pincelada rosa que le hace falta un gobierno de derecha. Entonces es triste que hay compañeros que han venido militando en esto y que hoy por hoy estén ahí. Yo digo que vos quieras acompañar a un proyecto o no, pero discutamos estas cosas. Yo no me puedo hacer el boludo con el ítem aula, con el aumento de la represión, con el aumento de la pobreza, digamos, porque si no miramos eso, vivimos en Disneylandia. Totalmente. Es una cosa, digamos, ¿cómo se puede militar por la diversidad y hacer oídos sordos a la situación actual? Como si no pasara lo que pasa, ¿no? Y sí, lo mismo pasa con los derechos de las mujeres, ¿no, Mario? Exactamente igual. ¿No? Exactamente igual, porque se hacen capacitaciones y se hacen muchísimos anuncios desde la Dirección de Género y Diversidad. Despiden sobre todo a las mujeres. Exactamente, despiden a las mujeres. En aula, que afecta directamente a las mujeres. Y ahí nadie dice nada. La violencia de género que ejerce, ¿no? Un funcionario que además está sentenciado por violencia de género y es parte del gabinete donde hay una feminista que está allí en la dirección de la mujer, ¿no? O sea, ¿cómo convivís con eso? Yo, para mí, si no podemos discutir estas cosas en términos reales, lo demás es ficción. Pensar, digamos, en el... Porque si no pensamos en los putos, las tortas, las trabas, las mujeres y los contextos... Claro. Digamos, ¿cómo podemos hablar nosotros o cómo podemos pensar en la promoción social de derechos y qué sé yo, cuando no tenemos para morfar? Y cuando este gobierno lo que está haciendo es sacarnos trabajo y despidiéndonos. Y ya te digo, la mayoría, incluso de los despidos, me gustaría que se haga algún estudio o algo así, porque estoy completamente seguro que afecta directamente más a las mujeres. Y es que sí. No decimos nada. Es que sí, de hecho, Mario... te cuento que, por ejemplo, cuando hicimos el 8 de marzo allí en el casino, era porque de los 80 despedidos, 60 eran mujeres. Tal cual. Entonces, por eso digo, ¿qué es lo que nos convoca a nosotros hoy como organizaciones de diversidad o como organizaciones de mujeres? ¿Dónde tienen que estar nuestras banderas? ¿Podemos estar lavándole la cara a un gobierno de derecha o podemos estar con los trabajadores, con el pueblo, con sus organizaciones y en la calle resistiendo a la vuelta del neoliberalismo? Hay que resistir, Mario. Es eso. Hay que salir a la calle y gritar que nosotros vamos a seguir resistiendo. Esa es la discusión. A mí me parece que no hay otra cosa, sino hablar de la importancia que tiene usar una bandera en la municipalidad es bere. ¿Para qué? O sea, a ver, ¿para qué vamos a ir a izar una bandera a la municipalidad si sabemos que son unos gorilas y que les importa un bledo si sos puto, si sos lesbiana, si sos trans? Cuando viene acompañado de políticas públicas concretas para la situación esa, si no es mentira. Vacío, sí, es como, es que en realidad es como que estamos en la etapa Macri, Cornejo, y es una etapa de vacismo absoluto y de ficción. Sí, y hay compañeros, lamentablemente, que se suman a esa ficción. Te juro que veo eso. Entonces, me parece que hoy por hoy las cosas se polarizan, la grieta, la famosa grieta, está cada vez más marcada y uno decide si está con los opresores o con los oprimidos. Tal cual. No hay mucho que elegir en esto, y me parece que cuando los gobiernos son tan de derecha y hay tanto retroceso social en derechos, creo que es mucho más fácil y más claro ver dónde está parado cada uno. ¿No? Sí, no, se sigue, eso es lo bueno también de toda esta última etapa que estamos viviendo de hace varios años a esta parte, es que se siguen viendo las caras y las uñas y, ¿no? De todos y todas, ¿ya? Mira, para mí tiene que ver con esto, y es claro, quiero ser en esto claro para cerrar, o estás con el opresor o estás con el oprimido. Punto. No se puede estar con las dos personas a la vez, tiene que ver con esto nada más. Absolutamente, es la contradicción fundamental que siempre, digamos, nos ha llevado a militar, ¿no? Es así. Bueno, mis niñas. Bueno, Mario, te cansaste. Yo te estaba, todavía no te iba a despedir, no, y ya te me vas. No, mentira, mi amor, ya te dejamos. Te no, espero. Ya tenemos que cerrar. Te espero acá, en vivo, sí, que vengas estamos, y. Estamos pensando en esta marcha, me parece que es importante que. El 28 de junio. También empiecen a discutir la necesidad de salir a la calle. Desde, porque en esto, así como salimos con el León a menos. Hay que salir por esto. Hay que salir por esto porque sí. Porque acá todas las vidas para nosotros los que militamos, los que estamos en la calle, valen lo mismo. Totalmente. Entonces, hay que salir a la calle por esto. Para el 28 vamos a seguir y vamos a seguir difundiendo, digamos, esto el próximo martes y vamos a seguir viendo cómo se hace, pero el 28 tenemos que estar todos en la calle para decir basta de la homolesbotransfobia, basta de matar. Exactamente. Totalmente. Mario, sí, totalmente. Te agradecemos muchísimo que este ratito, te esperamos la semana que viene. Ya, así ya te estoy comprometiendo. Así te lo digo. Así te lo digo, marica. Te quiero. Chao, mi amor. Pasaba así entonces Mario Vargas, uno de los referentes más importantes de diversidad de la provincia de Mendoza. Un gran compañero. Ahora hablamos de todo un poco, ¿no? Desde lo que sucedió en Orlando hasta lo que está pasando hoy aquí en el país. Me parece muy interesante que Mario tenga esta mirada de cómo se trata hoy desde los gobiernos, desde el gobierno provincial y desde el gobierno nacional, por ahí de lavar la cara con el tema de la diversidad. Y cómo hay algunas organizaciones, que inclusive algunas vienen de la izquierda, como es el caso de la directora de género, por ejemplo, de la provincia, que le lavan la cara. O como es la actual titular del Consejo Nacional de las Mujeres, una feminista que viene de la izquierda y que le lava la cara a Macri y a Cornejo como si no pasara nada, o sea, como si las políticas de género y diversidad estuvieran totalmente divorciadas de los contextos sociales y políticos que estamos viviendo. Así que bueno, vamos a seguir hablando sobre esto. Nos vamos a ir a un tema musical, señora Ana Gutiérrez, ¿le parece? Porque usted es la que está mandando hoy aquí. Perfecto. Quiero avisarle a la audiencia. Sí, totalmente. Hoy manda Anita Gutiérrez acá, porque es la operadora, sí, conductora, todo hace. La que maneja el aparatito este es la que manda. Porque sí. Yo te saco y te pongo cuando quiero. Es así, eso es lo que me dicen todos los operadores. Nos vamos a una pausa. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por... Central, la radio. Decí que a mí no me importa el poder. Yo le quiero dedicar esta canción a un doctor que yo adoro porque me ha salvado el día de hoy, a mi doctor Nayib. Andan mal los catarros, ¿eh? ¿Cuántos traen tos? Ah, ¿verdad? Esta va para todo aquel y aquella que ande sufriendo de amor. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran tus amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor amarme. Arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Poco a poco, de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está... Con esta musicalización hermosa de la señora Ana Gutiérrez, nos vamos a otra llamada telefónica. En este caso tenemos del otro lado de la línea a Silvia Llaver. Ella es de la asociación Apapachar y hace unos días conmemoramos el día por la erradicación del trabajo infantil y bueno, queríamos hablar con ella sobre eso. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Se escucha como mi retorno. Sí. Estamos con un problema. Bueno, Silvia, contanos cómo funciona la asociación, cuánto tiempo tiene. Mira, nosotros somos una asociación de promotoras de derechos que nos capacitamos con la gente de UNICEF a fines de los años 90. Y en el 2002 decidimos hacer una asociación de promoción, protección y restitución de derechos de niños y adolescentes y conseguimos nuestra personería jurídica en el año 2003. Bueno, y contar específicamente la audiencia, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que, en qué trabajan? ¿En qué zonas? Nosotros, digamos, cuando comenzamos, comenzamos primero con capacitaciones para los chicos, digamos, como excusa siempre para que los chicos se acercaran, para acompañarlos, para que conocieran sus derechos y también para que conocieran los derechos que tienen los chicos, los padres. Y a partir del año 2005, a través del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conseguimos financiación para armar un servicio de protección que está compuesto por trabajador social, psicólogo, abogado y las promotoras, que, como te digo, hacemos promoción, protección y restitución de derechos. ¿De qué manera? Digamos, la promoción se hace sobre todo con, como te digo, con capacitaciones que hemos hecho de mecánica de ciclomotores para chicos que no estaban insertados en la escuela, talleres de zapatillería, que no solamente se hacen ese tipo de talleres, sino que dentro de ellos mismos también se hacen talleres de reflexión con los chicos y los adolescentes. A su vez, también tenemos una escuela de boxeo, que es para chicos y chicas, que es gratuito, que es un deporte que a los chicos de los barrios donde trabajamos les gusta mucho, además de hacer un ejercicio, y no es, digamos, una cuestión de que los chicos vayan a pelear, sino que algunos sí se presentan en festivales, es un deporte amateur, pero lo importante es que ellos aprenden una disciplina y aprenden a comprometerse con algo, que ellos si fuman no pueden entrenar y después participar de un festival, que si toman alcohol es de la misma manera. Entonces nos ha ayudado mucho y creo que hemos ayudado a muchos chicos con esas actividades. Y en el servicio de protección se ve las situaciones de vulneración de los derechos de los chicos. Bien, y contanos, Silvia, qué es lo que, ahora se ha conmemorado justamente el trabajo infantil, la erradicación del trabajo infantil. ¿Cómo está la situación, cómo ven ustedes de la asociación, que está la situación aquí en la Argentina, en Mendoza concretamente, el trabajo rural? Hay informaciones de que ha crecido en estos últimos meses, inclusive el trabajo infantil rural. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen desde la asociación? Mira, en realidad nosotros la mayor problemática, nosotros trabajamos en el distrito Belgrano de Guaymallén, especialmente, no específicamente, porque, digamos, podemos trabajar en todos los departamentos, en toda la provincia, en todo el país, pero los chicos que tenemos nosotros, la mayor cantidad, son chicos que el trabajo es, con adolescentes en la feria de Guaymallén. La mayoría, nosotros hemos trabajado con el programa de la esquina a la escuela, que cuando comenzó ese programa en el año 2008 era justamente para rescatar chicos que se habían caído del sistema. Nosotros buscábamos a los chicos, se les daba apoyo escolar para que retomaran la escuela. Después esto fue cambiando y ya cuando llegó la asignación universal por hijo, porque en ese momento se daba una beca, cuando llegó la asignación universal, no se le daba la beca, pero los chicos se les daba apoyo escolar a chicos entre séptimo grado y secundario, y para que no trabajaran. En realidad, nosotros no tenemos tanta problemática en este, en nuestro distrito, donde hay más problemática con los galpones, es en Corralito, Puente de Hierro, Primavera, donde hay galpones de ajo, y también por que nosotros también consideramos trabajo infantil que los niños estén dentro de la feria en los puestos, más allá de que no trabajen porque a veces son bebés. Pero es muy difícil el trabajo con la gente de la feria, es muy difícil que te permitan entrar. Nosotros en un momento le propusimos a la gente de la feria de Guaymallén, digamos, la que está en nuestro distrito, porque hay dos ferias, no la del este, sino la feria de Guaymallén, armar, que ellos junto con el CDI número 11, que el CDI es un centro de desarrollo infantil y familiar que depende de DINAF, sí. Y que ahí ellos trabajan con el Buena Cosecha, justamente por los chicos, los hijos de las mamás que están en la feria. La propuesta nuestra era, entre la asociación, el CDI y varias instituciones de la zona, que la feria prestara un espacio para que los niños, en vez de estar en los puestos con sus padres, estuvieran ahí y que trabajara en los horarios, como hacen en muchos departamentos con el Buena Cosecha, en horarios extendidos. Pero la verdad que no tuvimos buena respuesta. Y ahora el programa Buena Cosecha, con esto del Renatea, está, digamos, peligrando. No se sabe si va a continuar o no. Realmente es muy importante, sobre todo para los CEOs que están en las zonas rurales. Qué paradoja esto, porque Silvia, porque por un lado se hace como un acto por la lucha contra el trabajo infantil y por el otro lado se está despidiendo y desarmando el Renatea. Lo que pasa es que como que han cambiado las políticas y uno sabe que hay diputados, digamos, de Salta, de Entre Ríos, que dice que los gurises tienen que ir a trabajar. Las políticas han cambiado totalmente, ¿no? Nosotros creemos que los chicos tienen que estudiar, tienen que disfrutar de su infancia. Se han hecho muchos programas para que los chicos sigan estudiando, y lo importante es que si el chico quiere quedarse después en el campo y seguir trabajando en la tierra, no hay ningún problema, pero los chicos tienen que conocer otras cosas. Hay escuelas en los departamentos, como acá en Guaymallén, hay dos escuelas agrarias que los chicos les gusta asistir y les gusta estar y cosechan y hacen un montón de cosas, pero no es un trabajo sistemático que no te permite estudiar, como pasa con muchas familias, y que también es cultural. Hay muchas familias que están acostumbradas a que sus chicos trabajen desde muy pequeños, o digamos, hay muchas familias que vienen del norte, que es lo normal para ellos, pero no es lo normal para nosotros. No sé si volverá a ser normal en algún tiempo en adelante con las nuevas políticas. Bien, Silvia, te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotras. Esperamos algún día tenerte acá en vivo para que nos cuentes bien cómo está trabajando la asociación. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado este ratito aquí en la radio de la CTA. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pasaba así Silvia Llaver. Ella es presidenta de la asociación Apapachar. Trabajan justamente en esa asociación para erradicar el trabajo infantil. Y a unos días donde se conmemoró el trabajo, la erradicación del Día Internacional para Erradicar el Trabajo Infantil en la Argentina, en el mundo, obviamente, y en la Argentina también, y aquí inclusive en la provincia hubieron algunos anuncios de parte del gobernador de la provincia. Bueno, no, esta contradicción que decimos, cómo se lavan la cara de esta manera, porque hay programas como el de Buena Cosecha de Renatea, que sacaba a los chicos del trabajo rural, que probablemente si desaparece el Renatea, desaparece ese tipo de programas. Nos vamos a ir a una pausa cortita y ya venimos en el último tramito de Mujeres con Voz. Ya la toalla se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. Thank you.

no miró ningún espejo. Continuamos aquí en Mujeres con Voz y nos vamos a una nueva comunicación telefónica. En este caso vamos a hablar de la universidad, en este espacio que es para la columna de la universidad, donde están allí los chicos y las chicas de Octubre Popular, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Cuyo, quienes se encargan de esta columna. Vamos a hablar porque dio buenas noticias la universidad la semana pasada. Se ganaron las elecciones, por más que costó que desde el Consejo... desde el rectorado asumieran que había ganado un peronismo unido con otros sectores. No todos eran peronistas, esto hay que decirlo, habían otros sectores. Todos los sectores progresistas y peronistas de la universidad se unieron a la lista unidad y ganaron las elecciones para los consejos directivos y Consejo Superior de Estudiantes y Graduados la semana pasada. Para hablar de todo esto está allí Florencia Rupi. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Contanos, Flor, ¿cómo ven esta elección que se dio allí en la universidad? Bueno, la verdad que ha sido una alegría muy grande porque justamente esta lista unidad ha sido, o sea, haber ganado no es casualidad, responde a todos estos problemas que está viviendo la universidad y que ante un rector radical que se siga negando a hablar con los estudiantes, el egresado termina ganando una lista que se opone a esto y que quiere abrir las puertas al diálogo, así que es muy interesante que esto haya pasado y es muy importante. Me parece importante también destacar que todavía sigue la vigilia y tenemos un problema muy grande, que es que a través de los medios de comunicación siguen levantando de que la vigilia es una especie de toma que es violenta y que por eso es que el rector no quiere sentarse a hablar con los estudiantes. Ya ahora directamente siempre fue una vigilia, pero en un momento se hizo adentro del rectorado. Hoy por hoy los estudiantes, para no darle de comer justamente a todas estas versiones que han surgido, han decidido acampar afuera. Imagínate con los fríos que hacen, las bajas temperaturas, no es para nada recomendable. Pero sin embargo, bueno, ante esta falta de respuesta, se ha decidido hacer todo lo que estaba en las manos para realmente llegar a ese diálogo que no llega y sigue sin llegar y se ha estado postergando. Uno de los de las cosas que se decían es que en realidad esta vigilia tenía simplemente fines electorales. Sin embargo, las elecciones ya han pasado, ganó el peronismo, que se decía que iba a ganar el radicalismo, que por este motivo es que los estudiantes seguían haciendo la vigilia, porque era una forma de no llegar a una buena salida democrática, evitar que se hicieran las elecciones, todo porque las agrupaciones peronistas tenían miedo de perder. Sin embargo, se va a elecciones y termina ganando el peronismo, lo que desmiente totalmente todas estas versiones que se estaban diciendo. Y sin embargo, seguimos sin respuesta. Así que, bueno, ante esto, los estudiantes siguen ahí, sigue la vigilia. Vale aclarar que muchas organizaciones nos han estado apoyando, han llevado comida, plata, han prestado carpas. Realmente el apoyo ha sido increíble, lo que habla que, bueno, si bien tenemos los medios de comunicación en contra, tenemos en contra la prensa, agrupaciones estudiantiles como Franja Morada, que es increíble, pero se siguen poniendo en contra de los propios estudiantes, siendo ellos estudiantes, pero bueno, esto de alguna manera está llegando a la sociedad y la sociedad se está enterando de que los estudiantes están haciendo un reclamo de una manera totalmente pacífica y exigiendo simplemente que se respeten sus derechos. Así que como última noticia de esto, tenemos que hace unos días, entre los consejeros superiores han seguido presionando, pidiendo que se abra el diálogo, nada más. Y esta tarde, uno de los secretarios de PISI ha dicho de que mañana va a haber una sesión extraordinaria del Consejo Superior y Directivo y que algunos estudiantes van a estar invitados a escucharlo. Vamos a ver qué sale de esa reunión, pero ya es un primer paso, así que para poder dialogar estos problemas, y lo fundamental es que se incorporen a los estudiantes de música al padrón electoral, que fue uno de los temas que desató esta vigilia. Bien, Flor, bueno, seguiremos entonces informando. Allí tiene una importancia muy grande Octubre Popular, la agrupación de la que vos sos parte, que está participando, ¿no?, con otras organizaciones también estudiantiles, de esta vigilia que se está sosteniendo. ¿Ya lleva para cuántos días lleva ya la vigilia? Ya llevará aproximadamente unos 13, 14 días. 14 días ya esta vigilia. Sí, era martes. Que, claro, que arranca un día martes justamente, y bueno, y que esperamos que el rector de la universidad en algún momento escuche a los estudiantes, porque la verdad que no están reclamando ni más ni menos que estudiar en condiciones dignas. Te mandamos un abrazo, Flor. Bueno, muchas gracias, saludos. Hasta luego, pasaba así entonces. Florencia Rupi, de Octubre Popular. Estábamos hablando justamente de cómo está la situación de la vigilia y de las elecciones allí en la Universidad Nacional de Cuyo. Nos quedan pocos minutitos ya para irnos. Yo quería, desde el programa, felicitar a todos los compañeros de la universidad que lograron la unidad, una cosa muy importante, y me parece que es la esencia del peronismo, ¿no? Ir todos juntos, todos unidos triunfaremos, justamente. Nuestro operador nos reta por la hora, pero felicitarlos infinitamente a todos los compañeros de la universidad que trabajaron y bregaron por la unidad para poder llegar a la representatividad que esperemos que forme una universidad más popular, más latinoamericanista, más democrática, más democrática, que es lo que el peronismo busca en todos sus gobiernos. Felicitarlos y bueno, han realmente los compañeros marcado el camino para el resto del peronismo provincial y nacional. Bien, nos vamos entonces con Mujeres con Voz, con estas palabras de la señora Aldana Volati, universitaria ella también. Eso dicen. Nos vamos. ¿Rendiste bien el parcial vos a todo esto? Rendí bien el parcial. Volví de ver a mi sobrino, rendí un parcial ese mismo, al otro día a las 8 y cuarto de la mañana. Es una guitarrera esta piba, pero bueno. Guitarrera. Ana Gutiérrez, muchas gracias. Es un placer. Como siempre, un placer verme a mí, un placer verme operando, un placer era conductor, siempre. Conductor, operadora, siempre. Todo, la Anita. Yo soy un placer. Vos sos un placer. Gracias, Aldi. Gracias a ustedes, compañeras. Nos encontramos el martes que viene, 18:20, aquí en la Radio Central de la CTA. Mujeres con Voz. Mujeres con Voz. Y con vos. Se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir llorar por un dólar. Triste pasas la vida, llorar, llorar. En la web transmite Radio Central.